Ese lunar que tienes es solo mío y nada más. Ese lunar que tienes es la mascota de los dos. Ese lunar que tienes, cuídalo bien que es para mí. Ese lunar que tienes será prontito para mí. ¡Qué bonito el lunarcito, eso! Lunar que tienes, cuídalo bien que es para mí. Este lunar que...